Contame, ¿cuándo empezaste a usar la radio? Por la radio, hace un tiempito largo, ¿eh? ¿Cuántos años tenía vos más o menos, te acordás? Y más o menos 15 años tenía yo que empezar la radio. ¿15 años? Sí. ¿Que había una radio en tu casa? Sí, primera radio en mi casa. ¿Y cómo era? ¿Tenía cable, pilas? Era pilas. ¿Tipo porque radio con transistores? No teníamos otra cosa. ¿Y quién, la llevó a tu casa? Mi padre, la compró mi padre. ¿Y que era una novedad para la época? ¿O era como era una novedad radio? Porque no había nada, no había televisor, no había otra cosa que eso. ¿Y vos qué hacías cuando la llevó? ¿Vos la usaba? Sí, la usaba. ¿O la usaba solamente él? Me gustaba porque había un poquito de todo, había música, había gente que hablaba, que hacían noticias al día. ¿Tu papá para qué la escuchaba, por ejemplo? ¿Fútbol? Mi padre por los precios, porque él tenía campo, ¿no? Sí. Entonces le gustaba el cereal, cuánto se podía vender, cuánto se podía revender, en qué tiempo se podía vender. ¿Que la radio te daba todos esos datos? Me daba esos datos, sí. A la mañana daba la hora exacta. ¿Y vos qué escuchabas? A mí me gustaba escuchar música, porque a mí me gustaba mucho el baile. Sí. Y bueno, había música también en esos tiempos, los tangos, empezaron como tango, folk, milonga. Me gustaba escucharla y bailarla también. ¿Vos no te acordás si la música era en vivo? O sea, ¿la estaban tocando en el estudio de la radio o te pasaban cassette directamente? No, en eso no me ubiqué nunca. No tenía ni idea. No tuve idea. No, porque nos juntábamos con amigas y bueno, como había pocas salidas y pocas fiestas, había muy poca tecnología en ese tiempo. Pero juntarnos con las amigas, compañeras, y así pasamos la tarde. Y en la noche a veces sí había algunos bailes de vez en cuando. O sea que te juntabas con tu familia a escuchar la radio. Sí, escuchaba radio, teníamos tocadisco. Sí. Para las piecitas más lindas. Y bailamos entre chicas. ¿Solamente entre chicas? Entre chicas, así aprendimos a bailar. ¿Alguna vez escuchaste un radioteatro? ¿Sabes lo que es? No, en ese tiempo no. ¿Pero y más adelante? Tampoco. ¿Nunca? ¿Por qué? Como no se usaba antes, así que no me puse a escuchar nunca. ¿Siempre lo usaste para escuchar música? Me gustaba música, sí, antes de todo. Pero después había novelitas. Bueno, a eso me refería con radio teatro, esas novelas que salían por la radio. Novelitas, sí, esas novelitas sí. ¿Cómo? No te había entendido bien. ¿Cómo cuál? ¿De verdad alguna? Ay, no. ¿Pero cómo era, más o menos? Eran lindas porque eran, te hacían, por ejemplo, una parte cada día, no era un día que empezó y terminó. Sí. A lo mejor te duraba un mes o dos. Uh-huh. No me acuerdo los títulos. No, está bien, pero ¿cómo era más o menos? ¿No había tipos que hablaban y que también se escuchaban sonido, música? Viste que vos mientras vas escuchando eso como que te lo vas imaginando. Iba imaginando si me gustaba o no me gustaba la gente que trabajaba, ¿viste? Sí. Por ahí muchos la despreciaba, eso que amargo que es, ¿viste? Sí. Otro que simpático, que sonriente, o que alegre, que lindo porque te divierte a la gente. Y tenía su horario, ¿viste? Era un horario justo, entonces uno escuchaba ese horario. ¿Y generalmente qué estaba? Generalmente era la tarde. La gente, sí. ¿Vos a la mañana no escuchaba radio? No, a la mañana era para trabajar, para andar y no había tiempo a nada. ¿Y mientras trabajaba no podía escuchar? No sé a mí. Mi padre tenía horario de tipo militar. A las 8 todo arriba, y que no sé qué. Y que se quedaba en la cama, ¿sabes cómo lo curaba? Con un buen curiante. ¿Quién no lo usaba para escuchar el fútbol? No, nunca le gustó el fútbol. ¿Nunca le gustó? ¿Nadie escuchaba fútbol en la radio? Mi padre no. Ahora mi marido sí, después sí, mi marido sí. A él le gusta escuchar el fútbol. El cuadro de Boca y Boca toda la vida. Hasta me hizo boquense a mí. Ah, sí. ¿Y vos te sentabas a escuchar con él? Sí, un rato, pero me cansaba por ahí, porque él, viste, era por demás entusiasmado, viste, cuando perdía se ponía de mal humor y bueno, me tenía que ir. ¿Te acordás de alguno de los que él escuchaba? Digo, los tipos que hablaban. Y había el arquero que era de Boca. No, no, pero yo los que relataban el partido. No, relataban. ¿Y alguno de los que decían noticias, pasaban música? ¿No te acordás de ninguno? No, lamentablemente no me acuerdo. ¿Y ahora cuál escuchás? Y ahora los de ahora, bueno, ahora en fútbol yo casi no escucho. No, fútbol no, en general. Ah, en general. Está como ¿Qué radio decimos por lo menos? Ah, qué radio. Radio San Genaro yo escucho. Esa casi todo el día. Casi todo el día, sí. ¿Y qué pasan? Y hay noticias de todo tipo eso. Sí. De la mañana hasta la noche. Música, ¿no? Música también. ¿Y algún tipo en especial? ¿Algún nombre? ¿Nombre de quién? No, el nombre de los que conducen, algún conductor que te gusta. Está Ungarine, que Tatuda, que traduce también. Este hombre de Rosario, ¿y cómo se llama? ¿Alguno de la televisión? Bueno, está ahí. Y ponele, cuando llegaron estas primeras radios que tu papá llevó, ¿se escuchaba bien o más o menos? Sí, clarito, muy bien se escuchaba. ¿Sí? Sí, porque no había ruido en esos tiempos, viste que había poco tecnología, como te digo. Claro, pero justamente sí. Por eso capaz que la señal no llegaba muy bien. Claro. Pero como había tan poco ruido, pocas fábricas y esas cosas, viste, llegaban más clarito. Y después cuando llegó la televisión, digamos, ¿qué edad tuviste tu primer televisor? ¿A qué edad tuve yo? Sí, un televisor en la casa. Más o menos. ¿Ya estabas casada? Sí, yo estaba casada y lo tuve. ¿Hasta casar, digamos, no tenía televisión? No. Yo lo tuve a los 25 años. Sí. Pero me casé a los 21. ¿Y dejaste de escuchar la radio? Blanco y negro, en primera televisión, y después en colores. Claro, pero digo, cuando tuviste un televisor, ¿dejaste de escuchar un poco la radio o seguía igual sí, que antes? Sí, dejé un tiempito, pero ahora volví de nuevo. Me gustan mucho los radios. Locutores están muy buenos, muy claritos, te hablan, ¿viste? Sí. Te dan noticias de todo tipo. Ya a la mañana te anuncian el tiempo, el día, qué sé yo, todo lo más rápido posible. Eso me gusta porque uno está como si estuviera acompañado. Claro. Entonces abro la radio mientras voy haciendo los trabajos, la limpieza y eso, y voy escuchando. O sea que la radio no te ayuda a sentirte menos solo. Claro, es una hermosa compañía, diría uno. Claro. O sea que vos escuchás más radio de lo que mirás televisión. Más radio, en este momento sí. ¿Y por qué es eso? Porque me siento más acompañada, te digo, las noticias más al día, más cerca de mí. Claro, como más actualizado también. Más actualizado. Y cuando iba a bailar, comentame. ¿La música era grabada o la pasaban de la radio? La pasaban de la radio. ¿Cuándo ibas a bailar en los bailes? Ah, no, en los bailes no. Orquesta había. Ah, ¿tocaban en vivo? Directamente en vivo, sí. En salón, sí. Vos me decías que la pasaban de la radio cuando te juntabas a bailar con tus amigas. Claro, la radio sí. En los salones no. Los salones eran orquesta. Claro. ¿Y el resto de la familia, de tu familia, escuchaba radio o eras vos y tu papá no? Y nos gustaba casi todo, más o menos igual, el resto de la familia. Unos más, unos poquito menos, pero El baile, por ejemplo, le gustaba a mi padre porque él siempre, no bailaba, pero él siempre le gustaba la música. Le gustaba escuchar. ¿Y no se peleaban por hoy quien usaba la radio? No peleaban eso, no. Qué raro, pues si le gustaba a todos y todos querían escuchar, sí, que tenían que escuchar todo lo mismo. Teníamos una hora, poco tiempo, viste que teníamos cada uno, teníamos un trabajito y hacer, así que no, era mucho tiempo disponible, viste, ese tiempo. ¿Y había muchas radios? Digamos, ¿escuchaban siempre la misma? Escuchamos casi siempre la misma estación. ¿Pero había muchas? Y había varias, no muchas, pero unas cuantas había. ¿Y por qué te decía por una estación y no por otra? Porque ya bueno, se acostumbra a eso, viste, a ver qué noticias, qué dice, lo que no dice, lo que hace. Se acostumbra a eso. Más o menos como que te identificás con la estación que vos escuchás. Claro, es como levantarte a la mañana y decir, bueno, ¿qué hago? A las 8, bueno, desayuno y me pongo la radio y estoy escuchando y haciendo las cosas y pensando. ¿Nunca te pasó que le hablás a la radio? Sí, le también. Respondé. También. ¿Le gritás? Gritar no, pero esa es cosa que no me gusta. Y ¿por qué me diga esto? Sentí de alguna manera que te está hablando solamente a vos. Me está mortificando. Suele pasar. Bueno, pero yo agradezco mucho a los que están con la radio porque me parece, sí, que es un trabajo, pero un trabajo un poco firme también, con responsabilidad, me parece. ¿Nunca porque... tuviste miedo que la radio se acabara? No, miedo no. No, digo, con tanta tecnología por ahí, se puede pensar que no iba a estar más. No, sí. Falta la corriente, eso pagan, bueno, pero después vuelve de nuevo todo su sitio. Pero ¿qué? nunca me pasa que decir, bueno, se terminó la radio para siempre. No. Pero con tanta televisión, internet, por ahí uno podría pensar que nadie va a escuchar más radio. No, porque nosotros tenemos un horario, por ejemplo, de día lo usamos poco en televisión, lo usamos en la noche, cuando estamos toda la familia, para poder escuchar esas horas. Uh-huh. Y después si las chicas tenían que hacer deberes o eso, bueno, hasta que no terminaban los deberes no escuchaban. No escuchaban los deberes de la escuela y eso, uh-huh. Tenían que estudiar. Así que ya teníamos ese horario para no molestar a los que estudiaban, los que trabajaron y eso. ¿Siempre escuchaste radio en tu casa o una vez tuviste alguna forma de escuchar afuera? Digo, en el auto, ¿viste? El de cuando salieron los Walkman, eso. No, en el coche nunca nos gustaba escuchar. ¿No? ¿No te gustaba? No, eso no me gustaba, es que siempre estamos pensando en eso, en estamos viajando y que íbamos a llegar, cómo íbamos a llegar, lo que íbamos a hacer y eso. No había tiempo, digamos, para escuchar. No había tiempo, sí, no, totalmente. Bueno, y después de la primera radio que trajo tu papá, ¿alguna vez la cambiaron? ¿Siguieron siempre con la misma? No, la íbamos cambiando a medida que se iba gastando. ¿Cómo se iba gastando? Se iba gastando la radio, entonces la familia. La corriente, ¿viste? ¿La radio se gasta? Y se gasta con el tiempo, sí, también. ¿Por qué? ¿Que se empieza a escuchar mal? Claro, empieza a hacer ruido. ¿Tenía antena esa, la primera? La primera no. ¿No tenía antena? ¿Y después? Después sí, esta última sí. No me acuerdo si me dijiste, ¿era pila la primera? ¿No te acordás? ¿O se enchufaba? No, si no había corriente, era pila. ¿Cómo no había corriente? Y primeramente, viste, ¿en tu casa no tenía luz? No, primeramente no había luz, había pila. O sea, escuchaba solamente la radio a pila. O sea, te la podías llevar a cualquier lugar. Claro, la podíamos llevar. ¿Pero alguien la llevaba o siempre se quedaba en la casa? No, la dejamos en la casa. ¿Ah, sí? Cada uno tenía en su casa. Claro. Ah, era muy común que todos tuvieran una radio, ¿no eran caras? Una radio, no, no era muy caro. O sea que estaba al alcance de cualquiera. Lo grande era cuando vino el primer televisor, sí, la gente no podía creer que se veía, que se veía tan lejos, tan clarito. Y se paraban a mirar a la gente, pero sí se ve, y se ve, ¿eh? Volvían a pararse y decían, uy, qué pantalla grande. El marido le gustaba comprarse de lo más grande, la pantalla más grande, para ver la figura mejor. Claro. Y más cuando escuchaba el fútbol, ¿viste? Sí. Lo veía clarito cuando jugaba. Ahora no le sorprende a nadie, le sorprendía a mucha gente que se viera el televisor desde lejos, pero a nadie le sorprendía que la radio por ahí se escuchara, qué sé yo, desde Europa se escuchara desde acá. Sí, pero extrañaba mucho del televisor que se veía la figura junto. Eso es lo que extrañaba, que no. ¿Cómo podía ser eso de tratar la figura? Claro. Eso lo tenía medio muy, muy pensativo en eso. Que no tanta tecnología junto no podían creer. Claro. Era como una explosión eso, de golpe. Una novedad. Tremenda. Tremenda. Tremenda. Fue algo lindo, esa sorpresa, ¿eh? En la vida sorprendió mucho eso. Yo aprendí muchas cosas porque las primeras intervenciones daban lecciones de tejido, costura, cocina, muchas cosas que la podía utilizar. Después ya se fue dejando esto, pero en las primeras tiempos sí. ¿Y en la radio nunca tuviste la oportunidad de aprender algo? ¿Así nunca enseñaban cosas? La radio no, la pizza sí, pero de enseñar cosas no. Pero digamos, ¿vos de alguna manera sentí que cambió la programación de hace años hasta ahora? Sí, mejoró mucho. ¿Mejoró? Mejoró, sí. Pero ponele, estas novelas ya no se hacen más. No, esas novelas no, esas tremendas novelas que se hacían antes, ¿no? Era muy linda porque era lo único que se podía escuchar, ¿viste? No, como no había posibilidad de otra cosa. No había televisión. Entonces se ponía la radio a la hora de la novela. Ahora vos me decís que escuchás más radio que mirás televisión. Ahora en este momento sí. Pero, ¿no te llama más la atención ver la noticia y ver las imágenes? Y ¿sabes qué pasa? Que ya el fútbol para mí ya no. Bueno, pero ¿y las otras cosas? Y alguna novela así de vez en cuando, pero no le encuentro una parte, viste, más o menos alegre. Era otro tipo de novela antes, con más pasión, no sé cómo eran las cosas. Ahora están un poco más distintas. ¿La radio es más divertida que la televisión? En este momento sí. ¿Sí? La radio la encuentro más divertida. ¿Por qué? Y porque hay muchos cómicos que trabajan, unos cómicos así que te bromean, te cuentan cuentos. ¿Vos crees que la radio se va a dejar de usar con el tiempo? No, creo que no. ¿No? Me parece que es muy útil la radio. Te va dando muchas noticias, te va siguiendo mucho el rumbo de la vida, ¿viste? Sí. Bueno. Es como un apoyo que vos tenés. ¿Como un apoyo? ¿Cómo sería eso? Y un apoyo porque vos te sentís acompañado, te va dando la noticia que vos querés. En el día, viste, toda la noticia al día. Eso, en una manera, te ayuda para una persona que está sola, especialmente. Claro. Bueno, la terminamos acá. ¿Terminó? Sí, alguna reflexión final. De bueno, que en la vida hay que aprender de todo. Pero lo bueno hay que retenerlo y lo malo hay que dejarlo ir. Me parece bien. Muy bien.